Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Què tal, com esteu? Com estan antes de dia dimecres? Matí de dimecres, ja estem a 25 de novembre d'este any 2015. Ja pareix que el fred ens va donar una xicoteta treva. Tenim una miqueta de solet i les temperatures en aquestes hores centrals del dia van a pujar una miqueta, però bueno, ja fa rasqueta per a acompanyar-te, per a contar-te l'actualitat de València i la seva província, com sempre. Ben trobat, estàs en casa en la 97.7 Ràdio València Abierta. I per arrencar el programa, a veure molt breument, a partir de la 1:05 que estarà tota la vostra companyia, el mestre Vicente Bau, el gran Gauden Villas i companyia, per a un poco para lamernos les ferides, perquè estem fotuts i arrimats a marxa. Perquè després de lo que va passar ahir hi ha una onada d'indignació en el valencianisme que jo feia temps que no recordava. Feia temps que no recordava una indignació generalitzada cap a un entrenador que ningú entén les decisions que pren, que està perdent el control de la seva plantilla i que està portant el València a una situació molt preocupant. Bueno, tan preocupant que és més que possible que no passem la següent fase de la Champions League i les coses estan com estan. Bueno, preocupats per la qüestió futbolística, però avui és un dia en el que hem de situar la preocupació i l'ocupació, òbviament, en un altre foc. Però primer que res, deixeu-me que vos diga molt ràpidament i que vos doni una bona notícia. Si vos agrada la música, voleu anar a un concert en el Palau de la Música, esteu convidats. És un concert, si vos agrada Star Wars, la música de la pel·lícula Star Wars, és una autèntica passada, interpretada per uns mestres, en fi, de nivell extraordinari, ja dic, al Palau de la Música de València. El concert és avui, a partir de les 8 de la vesprada, i així teniu 4 entrades dobles, això és, 4 entrades dobles per a que vulgui anar, s'apunteu en el Facebook, o si voleu, en el Facebook, ja poseu pues, per què voleu anar i tot això, i us poseu alguna coseta, algun pessiguet, i si no, podeu deixar-nos també un missatge, un WhatsApp, al 627 98 03 36, 627 98 03 36. Això, si vos agrada la música. De tota manera, jo vos recomanaria que avui, a partir de les 8 de la vesprada, aneu a la sala Berlanga de la Filmoteca de València, perquè allà va a posar-se un documental en el qual una dona que tinc així en el Rogle de València Abierta, així a la meua dreta, parla en primera persona de com va salvar la vida de miracle de mans de qui era el seu home i se suposava que la estimava. Avui és un dia de reivindicació. Avui és un dia per a fer-nos avant i a veure si entre tots acabem d'estirpar un càncer social que no té a fronteres ni a condicions socials i que és un assumpte de tots. Diuen que el major còmplice en este cas és el silenci. I per tant, i nosaltres així en València Abierta, ja que tenim un mitjà de comunicació, i a vosaltres, que sou el nostre tresor, que ens escolteu, volem alçar la veu ben i ben alt. Perquè cada un podem fer alguna cosa, encara que sembli poc, i serà molt, per canviar les coses. Ja sabeu que avui és el Dia Internacional contra la violència masclista, contra la violència de gènere, contra la violència cap a les dones. I per això, jo vos recomano vivament que assistiu a la visió d'este documental, en la qual, a més, participaran en una xerrada molt interessant la mateixa protagonista del documental, que se diu La maleta de Marta, que és Marta Anguita, i que ens acompanya així. Està també Maria Trenor, una cineasta de molt de talent, i està la nostra estimada amiga i escriptora i allò que diuen avui en dia influencer fan i grande. La maleta de Marta ja dic que conta en primera persona el que de miracle no va ser una tragèdia. Mi padre era un terrateniente y mi madre, pues, de una gente con muchas posibilidades. Fue como una especie de una telaraña que te va atrapando, te va atrapando, te va atrapando. Y al final te atrapa. Cuando yo vi la matrícula del coche, dije, tierra, trágame. Y entonces veo que baja con un cuchillo. ¿Y tú sabes quién me protege a mí? Mi portero, el que me protege. Esta es la voz, el sentimiento y la vida de Marta Anguita. Hola, Marta. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te agradezco mucho, pues, que estés con nosotros. Y yo igualmente, además estoy muy agradecida a vuestro programa que me hayáis invitado, y también a Humans Fest, que es el Festival de Cine de Derechos Humanos, que yo pienso que es muy importante para que todos nos conciencemos un poquito más de esta situación, que es una lacra para la sociedad que estamos viviendo hoy día. A que desde aquí también demos un buen abrazo a Javi Vilalta y a toda la gente que se ocupa de ese festival, Humans Fest, que es... De verdad, hay que ponerlo en portada, es verdad, porque se trata de nosotros mismos. Bueno, ya digo que es a las 8, se presenta en Valencia este documental con Marta como voz principal. Es un documental dirigido por Günther Zweiger, que es un director de mucho talento, de origen austríaco, pero también de ascendencia española. Y como hemos mencionado, Marta, a mi amiga Fanny Grande, ¿te parece que la saludemos? Sí, claro. Ah, muy bien, perfecto, muy bien. Fanny, ¿qué tal? Hola, Chimo. ¿Qué tal, Pereilla? Hola, ¿qué tal? Pues aquí tengo a Marta a mi lado. Hola, Marta. Hola, guapa. Esta tarde te voy a dar un abrazo, así, en primera persona. Yo tengo muchas ganas de conocerte. Pues sí, porque yo llevo toda la mañana en Twitter invitando a todos a que vengan, porque la violencia de género, hay que remarcar que es una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujer. Uh-huh. Eso es algo que hay que tener muy claro, uh-huh, a la hora de enfocarlo bien. Y luego, en mi opinión, la violencia de género tiene muchos cómplices, Y no siempre están tan lejos de nosotros. Entonces yo estoy diciendo en Twitter que vengan, que te conozcan, porque primero por verte a ti, ¿no? Uh-huh. Primero y luego porque hay muchas mujeres que creen que nunca van a salir de ese tipo de violencia. Y el caso de Marta es efectivamente uno bien palmario, ¿eh? Que, claro, que se sale. Y sobre todo me decías, Marta, un caso también, yo no sé, alucinante, kafkiano, de que en tu caso no ha funcionado nada. Nada. Absolutamente nada. Ni pre, ni durante, ni post. No. Y por tanto es también un grito de que esto, claro, cambie. Exactamente. Claro. Yo me vi en el año 2000 con una agresión brutal, con familia que me da de lado, con su familia que lo apoya. Pensaban, algo le habrá hecho, claro, ella, uh-huh, para que él haya hecho eso. Eso es ser cómplice. Claro, Marta, eso es el cómplice, y eso es una frase que a mí me ha dejado helada, que escuché en el documental, que además lo emitieron anoche a altas horas, que digo, sí, ¿por qué lo emiten a estas horas que nadie lo va a ver? Pero bueno, son cosas de las televisiones. Pues sí. Una frase que dijiste, que estabas tú en el hospital y tu madre te dijo, la que has liado. Sí, sí, sí, sí, sí, eso es verdad. Y yo me quedé, porque además fuera a la primera persona que dejaron entrar en la UBI, porque ya acababa de hacer una operación de 12 horas. Y tenía transfusiones de sangre, porque yo llegué muerta prácticamente al hospital. Y entonces me dice eso y yo estaba también con estaba sedada. Y entonces dije, no puedo, no, esto no es real, esto no es real. Pues sí, a mi madre le importaba más lo que pensaban los demás que lo que le iba a pasar a su hija. Y eso, desgraciadamente, es así. Claro, esa es la primera complicidad que se encuentra en la familia. Esa primera complicidad que impide que tú, como mujer, reacciones y puedas enfrentarte de una manera apoyada por los tuyos, ¿no? Uh-huh. Que, claro, si los tuyos no te apoyan, si los tuyos no te apoyan, para ti es infinitamente más difícil, porque hay muchos factores que tienes en contra. Y luego hay esa mirada de incomprensión y de falta de empatía, que yo estoy harta de oírla cuando dicen, pero yo no entiendo cómo una mujer inteligente puede aguantar malos tratos. Esa es una frase también que para mí es una de esas frases cómplices que hacen que el maltrato siga siendo algo estructural. Esa es parte de la telaraña que tú decías, ¿verdad, Marta? En la que claro, porque estamos hablando del maltrato psicológico. El maltrato psicológico es muy difícil. Es muy difícil salir de él y sobre todo demostrarlo. Y entonces, yo empecé con él con 18, estuve 25 años casada. Él me agrede a los 45, entonces yo no veía nada más que por sus ojos. Claro. Yo, lo que él decía siempre era lo que se hacía. Siempre, mi hija, hasta que ya me di cuenta que la situación era insostenible. O sea, yo no quería eso ni para mí, ni para mis hijas, ni para ninguna mujer del mundo. Claro. ¿Sabes, hasta aquí hemos llegado. ¿Sabes, Marta? En un informe que se hizo, salió publicado este verano, creo que era el 43 o 44, no me hagáis mucho caso, pero o es 43 o 44, o 40, me da igual, es mucho. Sí. Había un tanto por cien elevado de mujeres que no denunciaban porque consideraban que el maltrato no era suficiente maltrato para denunciarlo. O sea, como si hubiera niveles de maltrato. Claro. No, es que total, fíjate, Pero es que no hay niveles. Es maltrato, ya está. Maltrato es maltrato. Además, yo lo veo muy claro. Cuando tú no quieres que alguien. Cuando tú ves una cosa que está haciendo una persona a otra y no te gusta, pues no la hagas tú. Claro. O sea, que no. Yo creo que eso es una cosa que la vemos todos. Que estamos en la calle y vemos situaciones límite que tú dices, a mí esto no me gusta, y si no me gusta yo no quiero hacerlo, ni que me lo hagan. Y sobre todo intervenir, porque no intervenimos. Eso es el segundo nivel de complicidad, la sociedad. Los vecinos que miran para otro lado, que dicen, esto no va conmigo, perdona, va contigo. Va contigo y con todos. Claro que sí, porque para llegar a una mujer asesinada hay muchas cosas que no se han hecho, hay muchos cómplices por el camino que ayudan a que eso sea así. Y esto no es hablar de echar culpas, hay que buscar responsabilidades. Por eso hay que insistir, y lo dijo Miguel Lorente, que estuvo el lunes en Valencia, hay que insistir en que no se puede ser neutral. En la violencia de género, si eres neutral, estás a favor, porque no la estás denunciando. Y que han muerto casi 800 mujeres en estos últimos 12 años. Han muerto más mujeres por violencia de género que por ETA. Pues, hay algo que también me gustaría escucharos a vosotras como mujeres hablar de la violencia contra la mujer. Y esta voz masculina, y pues como soy hombre, tengo una mirada distinta. Forzosamente, ¿no? Que tendría que ser todos la misma, pues yo creo que tengo una mirada distinta. Y me da la sensación de que nosotros, en la manera en que nosotros lo enfocamos, en la manera en que pensamos, no, esto debió ser un borracho. Esto debió ser, no debía estar, estaría como loco, como. Y creo que con esta actitud también nosotros, de que parece que no va con nosotros, porque queremos a nuestras mujeres y porque parece que no va a estar en nuestro entorno, no dejamos que salga, y es algo cotidiano, y es algo sistémico. Y también nosotros tenemos que hacer, desde luego, mucho. Yo siempre he dicho, ejercicio de autocrítica. Que esto se solucionaría si los hombres intervinieran, pusieran de su parte igual que nosotros. Claro. Que tenemos que ir de la manita a la vez, porque si los hombres no nos ayudan, nosotros solas no podemos. Claro. Ellos son los primeros que tienen que intervenir también y poner también su granito activo, de arena, claro, como sí. Todos estamos poniendo. Claro que sí, pero mira, Marta, sabes que en Twitter, que nosotros somos muy activos en Twitter, y incluso hasta el punto de cuando hay un titular de ha muerto otra mujer, entramos en trompa tres o cuatro. A mí eso me siento fatal, perdona que te lo diga, ¿eh? Claro, es que una mujer no ha muerto. No es un número. Morir es otra cosa. Esa ha sido asesinada. Exactamente, aparte de que no es un número. Claro, y es importante saber esa mujer cómo se llama, quién es, qué ha pasado y qué no ha pasado y qué se ha hecho mal para aprender. Pero nunca sale un presidente del gobierno y para el país porque ha muerto una mujer. Nunca. Pero matan a un deportivo, a un asistente a un partido de fútbol. Y no lo digo que no se tenga que hacer, pero se tendría que hacer igual. ¿Y por qué? Y ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿Y por qué cuando una mujer va a denunciar la cuestionan? Ajá. ¿Y cuando tú vas a denunciar un robo no te cuestionan? Claro, es que esa es complicidad y esa mirada, que es lo que está diciendo Chimo, tiene razón en parte, y ahora ya lo digo porque hay esa mirada masculina, machista, que algo que siempre estás cuestionada. Tú, es lo que tú dices, a ti te roban y el policía no te pregunta nada, te toma datos, tú le describes la acción. Bueno, hay una masculinidad contemporánea y en fin, pero abierta, y hay otra arcaica, o sea, que por el hecho de que planteemos que uno es masculino o que tiene una mirada masculina, claro, porque no puede evitarte la contra, yo lo que no a... tengo es una mirada arcaica, ¿no? Escucha, o retrógrada, ¿no? Vamos a precisar el lenguaje, porque yo que reivindico que se utilice bien el lenguaje y el vocabulario, es una mirada machista. La mirada masculina no tiene ningún problema, y por eso decía que es la diferencia, que me he confundido con lo que tú has dicho. Tú tienes que tener tu mirada masculina, que es perfectamente compatible y complementaria con la mirada femenina y con la mirada... A ver, las miradas tienen que ser diversas. La dañina, la que sustenta y la que sigue abundando en esta violencia es la mirada machista, que está infiltrada como la lluvia esta que cala el chirimiri y que no te das cuenta. Sí, además te voy a decir otra cosa también que me preocupa mucho, es que cada vez hay más violencia de género en gente joven. En eso sí que me preocupa una barbaridad. Muchísimo. ¿Sabéis que hay datos recientes? ¿Sabes? Claro, porque de una porque, investigación de la Universidad de Valencia, de verdad que es. Pero es en Valencia y en todos sitios. Por hablar de nuestro entorno más cercano, obviamente es en todos los sitios, pero es que las cifras que dice que ha sufrido violencia machista, una de cada tres jóvenes. Eso es alucinante. Y además es muy preocupante, Marta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso sí que es una función didáctica y de educación. Sí, pero no se puede permitir que nuestras adolescentes estén siendo acosadas por WhatsApp y por Facebook por sus novios también adolescentes, que esos adolescentes tienen que estar tienen que recibir una educación emocional y en valores y en igualdad, que no en tolerancia, digo en igualdad, para poder respetarse unos a otros, y que una chica no entienda un comportamiento de celos como que eso es amor. No, eso no es amor, eso es control. Exactamente. Y tú no piensas, vamos, yo como yo, que también se deberían de educar a los padres igual, claro, que a los hijos. Claro. Claro que se debería educar a los padres, pero mira, en el ejemplo tuyo tan triste, que como hija tiene que haberte dolido en el alma que tu madre te diga eso, porque no encuentras ese primer acogimiento emocional, si no lo encuentras en tu madre, ahí ya te sientes desarmada. Totalmente. Marta, pero tu madre también a la vez es el resultado de esas otras complicidades a lo largo del tiempo, y ella no la han educado para que tenga otra perspectiva. Que eso no la excusa, pero sí que hay que entenderlo. Y ahí es donde falla la educación, donde falla el sistema, donde fallan las instituciones y donde fallan los medios. A mí me gustaría ver que un presidente del gobierno para y hace una rueda de prensa y dice: paremos el país, han asesinado a otra mujer. Eso es didáctico también. Vale, ¿y a ti no te parecería bien que alguien dimitiera cada vez que muera una mujer? Eso sería lo siguiente. ¿Sería responsable de la muerte de una mujer? Eso sería lo siguiente, porque te acuerdas la marcha del 7N, que luego hubo 5 asesinatos en cadena. Eso fue terrible, después de la gran marcha del 7 de noviembre, donde tantas mujeres y hombres salieron a la calle. A continuación, 5 mujeres fueron asesinadas. Es un gran fracaso. Y alguna de ellas, la orden de alejamiento no estaba ni siquiera en vigor. O sea, esas cosas es lo y esas cosas junto, ¿por qué no se investiga, Marta? Igual estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué no se investiga por qué retiran las denuncias las mujeres? Yo pienso que porque no le dan salida. Pero las mujeres, cuando retiran la denuncia, ahí tendría que haber alguien preocupado en la administración, que pagamos todos, porque esa mujer ha retirado la denuncia. Si es por amenazas, si es porque ha visto que realmente lo que tú dices, nadie le hace caso. Si es porque realmente ella ha vuelto con la persona, porque ahí, pues tú lo sabes, el maltrato psicológico es muy, muy, muy peligroso para las mujeres, porque vuelves a entrar en el bucle a poco que el agresor te dore un poquito la píldora, te pida perdón, te prometa que no lo hará más, y vas y retiras la denuncia. Esa es otra parte realmente complicada de gestionar. Como hoy es un gran día que tendría que ser más, pues yo creo que todos podemos hacer un poquito por poner nuestra parte para cambiar las cosas. Marta Anguita pone mucho, y si queréis verla, y si queréis ver el documental, lo pido a los oyentes, Chimo, que vengan, porque de verdad que merece la pena conocerla a ella, por el testimonio, por la valentía, por la entereza, porque es una mujer que ha sobrevivido a algo que muchas creen que no. Sí. Y luego los que no están en esa situación, para ver que eso también es su situación. Que la violencia contra las mujeres es la violencia contra todos. Es asunto de todos, desde luego. Bueno, pues os invito a que a partir de las 8 de la tarde en la sala Berlanga de la Filmoteca, se proyectará La maleta de Marta, y estará Marta con su maleta, con su vida, y estará muy bien acompañada, entre otras, de Fanny Grande. Os mando un beso muy fuerte a las dos y gracias por estar en esta lucha. Gracias a ti, Chimo. Marta, Chimo, te veo esta tarde. Un beso y a ti también, luego nos vemos. Venga, chao. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Once I was a dog for you. Once a cold-hearted tongue to your beauty, my beast. Dead on my feet again. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Gordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón grande desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Gordo. Saldrás ganando. Serà bonic això quan tu una persona que t'estima te diu, xe, pela illa, saps? És la manera molt valenciana de fer carinyo a una persona, de donar-li proximitat i de dir-li que li estimes. Com estàs, pela illa? Això és el més bonic del món. Sense desmereixer unes pela illes a altres, jo sóc de casinos. Què vols que te diga? Per què? Pues per proximitat, ho tenim proper de València. Perquè fan una fira del dolç artesà i de les seues pelaïlles, com no, tan famoses, tan populars i tan bones, dels torrons. I és que n'hi ha productes a casinos que és que allà fan un vinet de categoria. Allà fan un oli molt especial. I en el tema de la fira és que és una gran festa. És tot un cap de setmana, este divendres, dissabte i diumenge, casinos de portes obertes. Ja és la 16a edició. Che, mira, 16 anys ja fa que la fan. I ja dic, una festa perquè prepareu-vos, perquè enguany venen amb moltes ganes de que la gent s'ho passi molt bé. I així tenim a l'alcalde, anarem a casinos per a parlar d'este projecte, que és José Miguel Espinosa, orgullós alcalde de casinos. Com estàs, José Miguel? Com va? Què tal, Timo? Bon dia, molt bé. De categoria. Sí, una cita tradicional en casinos que és com allò de dir, ja estem a les portes de Nadal, ja ve Nadal, la fira de casinos, no? Així, és el preludi de les festes nadalenques, i és un escaparat obert a tota la comunitat valenciana i a tota la gent d'Espanya que vulgui fer cap de setmana a plegar-se a un poble pues, molt treballador, molt obert, molt hospitalat i molt comercial, com és Casinos, que estem a tan sols 20 minuts de València a l'àrea metropolitana per la V35, València de Mut, i en un poble que tenim molt conferit a la gent, perquè allà es fan com tu veries les millors pelaïlles i els millors torres del món. Sí, senyor. A més que això que ho diga... Home, és que està dient tot l'alcalde, Joaquín. Sí, sí, no, però és que si no s'heu allargat a casinos, de veres, feu la crompa, perquè tindreu uns torrons especials, diferents, artesans, per descomptat, boníssims, i, a més, estem fent economia de proximitat. Coneixereu un poble i una gent fantàstica, i, alcalde, és que el cap de setmana de la fira... És que feu una festa, estic mirant així el programa, i és que n'hi ha per a tota la família, eh? Així era, S'han preocupat per fer activitats per a tot tipus de públic i tenim, pues, des de com tu estàs mirant, pues, des de passar carrers de les nostres bandes de música, tenim pilota valenciana, tenim batucada, exhibició de batucada, concentració d'autocaravanes, són més de 100 autocaravanistes que venen de tots els jocs de la discografia espanyola a passar el cap de setmana a casinos. Tenim també una 10K, el dissabte per la matí a les 10 n'hi ha una 10K, ja són voltant de 300 esportadors que ens han inscrit en esta 10K. El diumenge tenim exhibició de motociclisme, exhibició de cotxes clàssics, són més de 100 cotxes clàssics que se donaran cita en casinos i estaran allà esportats perquè la gent es puga mirar. Com te dic, un sinfín d'activitats, n'hi ha tallers de manualitats per pas més minuts, n'hi ha també món infantil totalment gratuït, totalment per a tot. En fi, un sentit de veritat. Caram, de veres, eh? No mos ho acabem. Si, això, si vos agraden els cotxes clàssics, les motos, les caravanes, la batucada, la nostra pilota valenciana per als nanos. M'han dit que n'hi ha un belén. No sé si hi ha una tradició de... Són belenistes d'allí, de casinos o de la comarca, que munteu un belén. A mi que m'agrada tant el belén, José Miguel, que diu que és espectacular, eh? Pues sí, n'hi ha un belén, un monumental belén, que ja és, crec que és el tercer any que el montem. Una família, que és la família Castilla d'allí del poble, que tenen pues, afició a muntar este belén, i la veritat és que és un belén espectacular que recomana tot el món. Estarà ubicat en els baixos de l'Ajuntament, a tan sols 50 metres del recinte ferial, de la plaça de Gallipatos, on estan tots els mestres artesans exposant els seus dolços, els torrons i les seves peleilles, i la gent pues, durant la fira i hasta les fetges nadalenques incluïdes podran visitar el belén. Són tres dies, ja dic, divendres, dissabte i diumenge. Teniu llocs per a quedar-vos tant en casinos com en la Contornà, bones cases rurals per a que, en fi, si voleu fer el cap de setmana sencer. I si no, pues el que diguem, és que casinos està molt ben ubicat, en fi, la carretera a més se transita fantàsticament bé per a fer un parell de dies, si voleu. I fer bones compres, perquè els mestres artesans de casinos, és que això és senyal d'identitat de casinos. No fer torrons, fer-los a la manera tradicional, però sense deixar de banda la innovació, perquè ves que cada any, alcalde, els mestres artesans, escolta, posin en el mercat unes novetats, bueno, certament molt sorprenents, també, no? Sí, així no, jo crec que els dolços artesans, les paralles i els torrons, s'ha convertit, com tu dius, en la senya d'identitat dels casiners. Quan vas per ahir, per arreu per ahir, pues, d'on eres? Pues, de casino, el que dius tu, pues, menuda que la illa, no? La veritat és que el treball dels mestres artesans s'han guanyat i ser lloc d'excel·lència en el que és la fabricació dels dolços. Ja són 130 anys d'història artesana en casinos. Va ser un guàrdia civil vingut d'Orense el que va ser el primer mestre artesà que feu la primera fàbrica, la primera obra d'or, ho diguem, 1886. I aquesta tradició ha plegat fins als nostres dies. En casinos, en els millors processos artesanals, se fan els torrons de típics de tota la vida, com és el de yema tostat, el guirlatge, el bur, el gla, però s'han anat adaptant als nous gustos del mercat i fent innovació, i la veritat és que avui tenim ja més de 90 varietats de torró diferents. Se fan en peces de torró de 10 quilos i se ven al tall. O sigui, que l'avantatge és això, que és tot artesanal i fet en uns processos molt artesanals i en la millor matèria prima. Passareu un cada setmana de categoria. Podreu disfrutar especialment del dolç artesà, de les pelaïlles i dels torrons, però també, escolta, no deixem de banda, l'oli del terreno, el bon vinet, el bon menjar i la gastronomia, pegant una volteta per casinos. Aprofiteu este cap de setmana, 27, 28 i 29, 16 edició d'una tradició artesana que remonta a més de 130 anys, i a més per a tota la família. Pues, alcalde, que siga un èxit, que siguin milers els que acudixen com cada any, que anem superant, en fi, les xifres de personal que se reuneix en la fira, i que també siga bo per a dinamitzar l'economia local, que també això està de categoria. Que vagi molt bé, que siga un cap de setmana, en fi, ple d'èxit, i ja dic, també com anticipo del Nadal. José Miguel, pues jo crec que només queda, alcalde, fer una convidada al personal per a que s'allargui. Pues sí, aprofitar el micro del 97.7 i el programa de Ximo Rovira, que és un programa pues, de referència de la ràdio de la Comunitat Valenciana, per a convidar a tots els radioients a que este cap de setmana, dia 27, 28 i 29 de novembre, que sàpien que tenen una cita en casinos, en la gastronomia valenciana, en els dolços, en les pelaïlles, en els torrons, en els bons caldos, en el bon oli d'oliva verge, que allí també elaborem, i en aquesta mistela que acompanya també els dos artesans que en casinos elaborem. Mucho ahí, José Miguel, per recordar la misteleta. Guardem-nos per a la 97.7, per favor, una bona peça de torró de yema, que són... Això és el testimó. Un abraç molt fort. Gràcies, alcalde. Un abraç a mi, gràcies. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. La una, última hora informativa. César Molins, ¿qué tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem del ple de les Corts Valencianes, que ha aprovat avui la reforma del reglament parlamentari per a garantir la paritat dels seus òrgans. Sí, ho han fet, ho han acordat en el vot a favor de tots els grups, excepte el PP, que s'ha abstingut. També ha aprovat el ple de les Corts recuperar les comissions d'igualtat de gènere, la Comissió de Drets Humans i la de Ràdio Televisió Valenciana. Per cert, parlant de l'extint ens públic, ja que saber que a partir d'avui fins el pròxim 9 de desembre els grups parlamentaris de les Corts podran presentar les seues esmenes a la proposició de llei per tal de recuperar el servei públic de Ràdio Televisió Valenciana. La hostaleria valenciana dona per superada la crisi econòmica. Segons el president de la Federació Empresarial d'Hostaleria de València, Manuel Espinar, 2015 serà el primer any en el que el sector tancarà amb xifres positives. Diu que el volum de negoci ha crescut enguany un 2%, encara que, segons Espinar, per davant queden molts mesos de treball per tal de recuperar la caiguda del 30% en la facturació provocada per la crisi. Pisos buits. València i Alacant entre les províncies espanyoles en més immobles desocupats. I això ho diu un informe de radiografia de l'estoc de vivenda 2015, un informe presentat avui per la tassadora TINSA. Junta a València i Alacant estan les províncies també de Madrid, Múrcia i Barcelona. Segons TINSA, a dia d'avui a Espanya hi ha més de 389.000 vivendes buides, noves, vivendes noves buides. I la xifra tardarà en absorbir-se, diu TINSA, una mitjana de 2 anys i mig, és a dir, hasta 2018 i aquest estoc no desapareixerà. Falles, la exposició del Ninot es trasllada al Museu de les Ciències. Això ho han acordat tant la Generalitat com la Junta Central Fallera. Diu que la pròxima edició, la de 2017, es realitzarà en la sala Arqueries del Museu Príncep Felip. La mostra reunirà més de 700 figures, un espai de 2.900 metres quadrats de superfície diàfana. L'exposició obrirà el 5 de febrer i es prolongarà fins al 15 de març. El preu, pues igual que venia sent fins ara, serà també de 3 euros, encara que hi ha entrades especials, entrades reduïdes per a menuts, persones majors i per als socis de la Ciutat de les Arts i les Ciències. I ara, temps per a l'horatge. Ja ens comentaves ahir, César, que avui pujarien les temperatures. Sí, sí. Que s'ha quedat el cos una miqueta... Fa frescoreta encara, eh? Sí, a primera hora del matí, sí, i també per la nit. El cas és que avui el vent de ponent que està bufant des de primera hora de la jornada està fent que les temperatures se'n vinguin amunt. De fet, la màxima prevista avui a València capital serà de 22 graus. També pugen les temperatures a l'interior, 21 graus esperen a Gandia, 18 a Ontinyent, 16 a Requena. Pugen les termòmetres entre 3 i 5 graus, depenent de la zona. Un vent de ponent que bufa de fluix a moderat en general i que ho fa amb ratxa de fins a 110 km per hora a la província de Castelló, una província en la que la xarxa estatal de meteorologia ha establert l'avís taronja per fort vent. Pel que fa al cel, pràcticament ras, Ximo. A les 2 de la vesprada, una altra cita en la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. 1:03, temps per a l'actualitat esportiva i valencianista. Quin desastre, un altre mes de Nuno Espíritu Santo i els jugadors del València. Quina vergonya. Ara ho analitzem terrible partit ahir a Sant Petersburg del València Club de Futbol, però aguardeu 30 segons, per favor. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. 16 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 27, 28 y 29 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre en Casinos. Más información en casinos.es. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Bueno, ¿qué? ¿Com esteu, afició? Deixareu el partit, no? Anareu al bar, anareu al Monte Rocks, o escoltareu la retransmissió capitanejada per Manolo Montalta, així en la 97.7 ràdio. També, si sou de les xarxes socials, estic segur que heu llegit en profusió i segur també participat de la indignació, del riu d'indignació que recorre al valencianisme. De nou, el València, per incompareixença, se torna a palmar un partit i, el que és més greu, molt probablement, no depenent de nosaltres mateixos, deixem la Champions d'una manera vergonyosa després de la il·lusió que tenia l'afició en esta Champions League. Va veure el partit, no? València, buit, sense ànima... és que és una cosa sense personalitat, sense patró de joc. Bueno, pues es veu que Nuno Espíritu Santo va a veure un altre partit, perquè el tío està content. Por tanto, cuando un equipo en un partido reproduce lo que tú buscas y logra hacerlo, solo puedes creer que lo vamos a repetir. No estamos logrando en este momento de la temporada la regularidad necesaria para que podamos reproducir constantemente partido tras partido el buen juego y la buena imagen que tenemos. Hemos tenido problemas en esa regularidad y tenemos que reaccionar. Si estamos seguros, si es que lo vas a repetir, sí. Lo vas a reproducir y la voz del tío está satisfecho. Es acollonante. Creo que hoy hemos visto un equipo competir en gran parte del partido, totalmente involucrado y creyendo que haciendo bien las cosas íbamos a conseguir la victoria. ¿Haciendo bien las cosas? ¿Competir? Carabasa. Don Vicente Bau. Se ha tornat carabasa. No está bien. Mira, en la página número 4 de Superdeporte leo algo en lo que estoy, no puedo estar más de acuerdo, y que comentábamos ayer en la cuadrilla que estábamos viendo el partido. Este tío vive en una realidad paralela, ¿sabe? Una dimensión desconocida, ¿se acuerda usted de aquella serie clásica? Dimensión desconocida. Este tío vive ahí, vive instalado en otra realidad. Ojo, vive él solo, claro. Vive en una dimensión desconocida, pero tiene nombre. Dimensión Méndez se llama. Que es el que le ha colocado ahí, que parece que es su mentor, y lo habrá que pensar en todo este follón, que piensa de verdad. ¿Qué piensa de verdad? Peter Lim, él, solo. No lo que piensa Méndez, no lo que piensa la afición. Yo lo que piensa la afición ya lo sé. Lo que piensa Méndez, me lo imagino. Le da igual. Me quedo con esa pregunta escrita en el aire, que trataremos de ir respondiendo en este tiempo de debate y análisis aquí en la 97.7 Radio. Y leo también, y convengo en el titular y en lo que explica Gauden Villas en su sinacritud, página 7 de Superdeporte. Desde Rusia, con dolor, con mucho dolor, con una cantidad de frustración acumulada. Oiga, es que además, mire, estoy más cabreado de lo que pensaba, porque es que pensaba, ya voy a entrar en la indolencia. ¿Cómo estás, Gauden? Hola, Chimo. ¿Qué tal? Mejor después de escucharte, porque lo explicas muy bien. Sois unos cracks, tanto Tito como tú. Bueno, decíamos ayer, no hace falta sí, sí, el Luis. Sí, ando a reír un poco, Gaudio, por favor. Y no han pasado 5 años de cárcel, lo decíamos ayer, y no, la cosa no fue mal, la cosa fue peor, porque lo que no esperábamos es que los del Gante también ganaran. De manera que ahora no te sirve ni siquiera una victoria contra el Lyon, presumiblemente. Porque, en fin, muy mal, las cosas van muy mal. Y hay una cosa en la que discrepo con vosotros y en la que sí estoy de acuerdo con Nuno. A mí sí que me parece que ayer, durante bastantes tramos del partido, el Valencia hizo lo que pudo. Lo que sucede es que yo, la interpretación que hago es la opuesta a la del entrenador del Valencia. Es que eso es peor todavía. Es que es mucho peor todavía que tú, el equipo que tú dispones, se deje todo lo que tiene contra un simple, mero Zenit de San Petersburgo y salga vapuleado. Es que eso es peor que lo otro. Si yo fuera entrenador, para mí eso sería más grave. Porque si los jugadores, pues bueno, en fin, renuncian a la lucha, a la pierna y se pasean, pues bueno, dices, mira, es un problema de actitud. Pero si hacen todo lo que pueden según tú les has ordenado y acaban dando el espectáculo que dieron ayer, es que eso es peor, es que eso demuestra todavía con mayor crueldad que no sirves. Sí, que no dan para más, don Vicente. Sí, no, es que no dan para más. Es que, ojo, estamos hablando. No hay más cera que la que arde. Estamos hablando del Zenit, que te gana 2-0, que aprovecha tus errores, porque te gana por tus errores. Y que el partido le da un poco igual. Y de hecho se dejan ir, que es lo que sucede. No es que el Valencia haya crecido de repente en tierras rusas. No, es que el Zenit pues baja el pistón, porque ya se ve clasificado y pasa de todo. Y aún así. Yo, Tito, lo que veo es que este hombre verdaderamente ha perdido ya. Una vez tuvo la brújula, porque no sé si os disteis cuenta, cuando salió De Paul, que imagino que lo sacó para que no pueda fichar por otro equipo de Champions. Únicamente para eso, pero cuando salió De Paul, vosotros visteis la reorganización que hizo. Es que puso a Danilo de lateral derecho. Danilo de lateral derecho. Sí. Es que todavía dices, bueno, pero cómo puede. Y es que como para ahondar más en la depresión generalizada, es que Danilo lo hizo mejor de lateral derecho que el que había. Es que ya, o sea, estamos en un bucle ya del absurdo, llevado ya al paroxismo. Que ya Danilo, que es un hombre que se supone que es un medio centro ofensivo, es mejor lateral derecho que el lateral derecho que tú pones a enfrentarse a Hulk. O sea, hubo momentos en los que además estaba André Gómez de central, de segundo central. Sí. Bueno, era una cosa que decías, esto es como cuando en el colegio, jugabas en el colegio que uno se enfadaba y se iba y entonces tenías que poner al gordito de tal. Pues es exactamente lo mismo. Recordáis el gol, ¿verdad? O sea, lo intenta Rubén Bezo de cabeza, mide mal lo que hay después de mal, se le va el balón por arriba, el tío va al suelo en una secuencia, de nuevo Rubén Bezo va al suelo y vuelve a medir mal, en una secuencia de tacklings, de tiradas al suelo de los de defensas centrales del Valencia, una detrás de otra desastrosa, y no hay manera, ahí se nos meten hasta la cocina. Pero ya veníamos comenzando, don Vicente, sí. ¿Qué defensa tenemos? Pues Bezo, este Pollastret, Cancelo, que es verdad que de extremo ha hecho algún momento interesante en algún partido, pero ya, este no está para el Valencia. Escúcheme, Cancelo lo hemos definido varias veces, puede ser un buen carrilero, es decir, extremo derecho, pero defiende peor que yo jugando a fútbol sala. Pues es decir, no defiende a nadie. Pero yo lo que decía, vamos a ver, si tú no tienes otra cosa, si tu planificación es tan lamentable que no tienes una alternativa a Cancelo porque se te ha lesionado este Barragán, que igualmente no habría jugado porque en la partida de ida no jugó Barragán y estaba disponible, pues organiza una serie de ayudas, pues como hacen todos los grandes equipos. Oye, pues el Real Madrid tiene a Marcelo, que no es un defensa excelso, pero se organiza para suplir sus carencias. Aquí no. Es que cuando iba Fegulí, es que era peor. Hubo una jugada en que se les fue este Hulk entre los dos, una cosa tan lamentable que decías, pero bueno, eran niños contra hombres. Sí, niños contra hombres. Esa jugada que dices tú, que además tuve la mala fortuna de verla repetida por la tele, porque al de la tele también le llamó la atención la facilidad con la que Hulk... ¿Cómo son estos tan malos? Vamos a volverlo a poner. Sí, yo creo que lo hicieron por eso. Ojo que ayer por la mañana hablábamos precisamente de esa zona del Valencia. Se veía venir esto. Lo de Cancelo, lo de Bezo y Abdenur, con perdón, que estará por hacer. Yo supongo que... No es que esté lejos de Otamendi, es que yo echo de menos a Otamendi. Pero de lo que dice Gaudín, ha costado 25 kilos de vellón. Claro. Es que nos hemos gastado la pasta. Es que Peter Lim, usted comenzaba su alocución dejando una pregunta en el aire al respecto de qué va a hacer Peter Lim. Y ahora está la pelota en su tejado y esperamos una respuesta de la propiedad, de él, en su soledad. No, aconsejado por diablos cojuelos. Léase Méndez. O el propio Nuno, etcétera. No, pero ahora... Pues claro, ¿qué va a hacer Peter Lim? Es que Peter Lim, como es un hombre que entiende, le habrán hecho un estadillo de cuentas. Es decir, mire, don Pedro, usted ha palmado esta temporada, fíjese, Abdenur lo compró por 25 y ahora vale, pues no sé, 5. Enzo Pérez, ¿cuánto vale en el mercado Enzo Pérez? ¿Cuánto vale en el mercado, no sé, lo de Negredo ya es palmario? Y este hombre debe haber visto que, bueno, pues caray, que ha palmado 100 millones de euros fácil en la devaluación del equipo. Y es que es alucinante, es que me da la sensación de que las temporadas están invertidas. Que este es como si fuera el primer año, el año de formación, el primer año, que es los chicos jóvenes, y el año pasado como si fuera el segundo. Jugábamos más maduros, lo teníamos más claro, es verdad que teníamos... defensa con toda la barba, como también de... Efectivamente, pero... Don Vicente... Ojo, déjeme... ¡Qué pena! Sí, déjeme señalar algo que la gente no debe olvidar, que el Valencia ha pasado a la Champions, no está clasificado para la Champions porque ganó en el último partido de Liga de la temporada pasada, en el último instante de Liga de la temporada pasada. Y Paquito contra el Eibar. Efectivamente, si no... Sí. Se quedaba fuera, ¿contra el Eibar o contra el Almería? Almería, ¿no? Almería, perdón, eso es. Le he corregido con presteza. Sí, sí. Bueno, mi Paquito que lleva una... Pero bueno, también. Que fue en el último partido donde, digamos, las expectativas de Peter Lim, yo voy a hablar de Peter Lim, se cubrían. Llegabas a la Champions, llega al sorteo de Champions. Y te toca un... quieres. Perdóname, te toca un grupo manipulado. Ese sorteo lo hice yo. O sea, más fácil no te puede tocar un grupo. Y resulta, claro, que el Zenit lleva 5 de 5, siendo un equipo vulgar. Ojo, 5 de 5. Equipo no solo vulgar, Tito, sino que tiene un presupuesto muy inferior al del Valencia, que se ha gastado en los últimos años 3 euros, y que es un equipo ruso. Es decir, sí. Es que... Y este equipo se está paseando en esta fase de grupos. Y el Valencia está a un paso de caer eliminado con la inversión que ha hecho el Valencia en los últimos 2 años. Que estamos hablando de 200 millones de euros. Que no es ninguna tontería. Mira, claro, el pie de foto de esta foto de Calabuch, que acompaña aquí Gauden. Dice, unos van a la Champions con Hulk... Y se ve al increíble Hulk meter la pierna con esa musculatura y ese poderío, y otros con Santi Mina. Bueno, el que vivió ese frío ruso y se vino también con dolor desde San Petersburgo, va a ser el enviado especial del grupo Editorial Prensa Valenciana. ¿Qué le ha pasado, Vicente? Levanto la mano rápidamente. Pide paso. Y antes de que dé paso usted al señor Pau Fuster, sí, que estuvo allí, estuvo en el día de autos. Sí, sí. Con su pijama de franela. Con su pijama de franela, efectivamente. Quiero que me cuente qué sintió en el aeropuerto cuando el Valencia se enteró que el Gante le había marcado el segundo gol al Olympique de Lyon. Es decir, que el Gante nos mandaba a casa. Y en el último suspiro. Señor Fuster. Che, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás recuperado de la chelor de allá o qué? Sí, te va a seguir, ya no voy a faltar ni chaqueta, pero... y tal vez el vodka de trago. La imatge, un poc, era en l'aeroport de Sant Petersburg, en el quinto parlant en uno, i quan va marcar el gol Gant, perquè al final tots estàvem pendents en les xarxes socials un poc com anava el partit, la cara que... Si ja tenia mala cara l'entrenador, perquè dona la sensació de que ahir sí que li apretaren, després ja era un poema. Després va haver una altra... En l'avió no van estar parlant, ni l'Aihun ni Jim en el entrenador, pero más allá de si entraren o no al final en octavos de final de la Champions, comencen a ser conscients que el problema ja no és una qüestió d'això, sinó més, és un problema molt greu, perquè al final ells han fet unes inversions i veuen que estan palmant pasta. El primer any ja el plan, o el segon any, el primer des de l'inici, pues, pot anar per l'aire. Sí. M'interessa, Pau, això que dius que l'apretaren. Qui trobes tu, qui olfateges que apreta, no sé si va rebre una, o tindre una conference call en Singapur o què? No, a veure, al final la decisió la pren Peter Lim, no? però quan vaig parlar amb Lai Hun, només a l'arribar, que és quan va dir que estaven morts, sí. I un poc de que no era una qüestió de si entrar al final o no en Champions en una carambola en un altre partit, és un poc el fet de que habitualment al aterrar en Manises, pues, en uno sempre es queda un poc esperant mentre els utilleros arreglen les maletes, pues, i xerrar un poc amb Kim, que és el que sol viatjar, o altres empleats del club. En este cas va ser arribar a aterrar a l'aeroport i anar-se directament al bus, com si no tinguin allà ganes de parlar amb ells. Són detalls de no esquius, no? De que és una persona esquiva i tal, però sí que al final el rostre és el que més diu de si a uno li han pegat un puro important o no, i la seva defensa de que sempre està en comparar amb ahir en el seu objectiu, pues, vull o no, era injust que el València en 6 punts fora segon i dependera de si mateix. Sí, senyor. Oye, Pau, tu que eres un experto viajante, seguro, y experto periodista, aquí estamos todo el rato hablando de Nuno Espíritu Santo, Nuno Espíritu Santo, que no, que se le va el equipo, que no lo hace bien, y resulta que Peter Lim, cuando se reúne con alguien, se reúne con un Espíritu Santo. Se olvida de Ale Sanko, por poner un ejemplo. Pero ojo, sí. si sabemos que a Peter Lim lo de la Champions, lo de Europa, sí que le pone. Mira, joder, al final no es una cosa, es un plan de treball que ja ha fet, és a dir, un pla de negoci i figura estar sempre en Champions. És a dir, al final, aspirar a guanyar la Lliga en equips com el Barça o el Real Madrid, més enllà que el Real Madrid sigui una casa de bojos, és més complicat que arribar a unes semifinals de Champions, perquè al final pots tindre una sorta de sorteig com l'ha tingut el València en aquesta fase de grups, i que al final, després de les queixes dels aficionats, va tindre el gest d'incloure el partit octau de finals de la Champions en la Bono. Clar, ahir diem, bueno, ja que fem això. Sí. És que és difícil una persona que està tan lluny que prenga decisions, sobretot si no té gent adequada i en coneixements del dia a dia de lo que passa en aquest vestidor. Jo crec que és molt difícil, perquè, com tu dius, al final de Sanko, quan van a Singapur, la prioritat i el que va fer va ser tancar un acord amb la Federació de Futbol de Singapur per a crear allà una cadena. Ahir que parlàvem amb Alessandro, al final diu, sí, jo parlo no, però de xiquets, no és la meva funció, ni jo vull, perquè no ho he fet tampoc en el Barça, de fer-se el director esportiu. Però al final tindre veus discordants és important si es busca el bé del col·lectiu o de l'empresa. Sempre que et busquen en criteri d'arguments o per qüestions personals, clar. No, jo queria haver regalat de tu des de allà. Desde lejos, como ves. Es que Gaudenti da millar información que Kelly. Ese es el problema. Que no te, hombre, que no te quepa duda, porque yo me preocupo de verdad. Además, a ver, aquí hay un problema fundamental, y es que estamos hablando de gente que no es gente de fútbol. No es lo mismo un millonario de Singapur que un millonario ruso. Porque el millonario ruso, pues desde que es pequeñito, pues ha estado metido en ese otro fútbol, pero maneja códigos similares. Pero un señor de Singapur, bueno, le puede gustar mucho y le puede gustar esencialmente el glamour que rodea esencialmente a la Champions, pero no conoce determinados códigos. Entonces es muy complicado, si no se sabe rodear de la gente idónea, que sepa tomar medidas. Pues claro, yo imagino que hablo, que efectivamente, vamos, no me cabe la menor duda que si no hablo anoche, pues a lo largo de esta mañana ya ha hablado con Nuno. ¿Pero qué le ha explicado Nuno? Pues lo mismo que hemos escuchado nosotros en rueda de prensa. Pues sí, pues que el equipo no está tan mal, que se hicieron cosas bastante bien, que fueron detalles, errores en defensa, teníamos lesionado a Mustafi, que es el mejor, Bezo, que lo heredamos nosotros, que lo ficharon los anteriores, no da la talla, El otro Aderlan, pues no lo pongo porque se tiene que adaptar, esto va para lado. Pues ese tipo de excusas. Y el otro, claro, si tú no tienes ni idea, ¿qué respondes? No puedes responder nada. Es como si compras una empresa de cerámica, se te rompen todas las vasijas y el que te las ha hecho te dice, no, mira, pero es que la partida de barro que compramos nos ha salido mal. Pues tú, ¿qué respondes? Pues bueno, pues mira, pues ¿qué vamos a hacer? Pero ahora, esto... la segunda vez que te pase eso, entonces ya dices, oye, aquí está pasando algo. Entonces, cuando se vea fuera de Champions, sea ahora o dentro de un mes, y cuando a final de temporada quede quinto o sexto y no esté la temporada que viene en Champions, entonces empezará a mirar los yo no sé qué la cantidad de millones, pero estaba haciendo un cálculo, son mínimo 200 millones de euros que ha puesto este hombre. Entonces dirá, oye, con 200 millones de euros no soy capaz yo ni de estar en Champions, ¿pero esto qué es? Bueno, pues entonces también tendrá que apuntar a otro lado, porque el que está claro es que Jorge Méndez es el que apunta a los fichajes. Además, todo esto que estás comentando, Gauden, yo me pongo por un minuto en los zapatos de Peter Lim, y todas estas excusas de mal pagador que dígame en Valencia, que puede estar trasladándole en un Espíritu Santo, me valdrían en el primer año, todavía. Pero este año, la hora de la verdad, clasificado para Champions, acariciándola, porque está ahí, porque el grupo es factible para un equipo como el Valencia, y haces el ridículo que haces ayer otra vez, más el de Gante. Es decir, ha sido sosegado. Has dicho que es un grupo factible. Es exagerado. Es un grupo. Los del Gante mordían ayer contra el Olympique de Lyon. Pero es un grupo invitable. Es que estamos hablando del Gante. Que lo que vimos nos parece fútbol internacional estupendo. Vamos. Pero pues es que la Unión Deportiva... Un montón de morenos que corren un montón. Pero es que la Unión Deportiva Las Palmas, y de eso escribe Gauden hoy, que llama Unión Deportiva, que es como se llama en Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas es un recién ascendido penúltimo de la Liga, te sacó los colores jugando que parecía un equipo de Champions de verdad. No tiene defensa. Imagino que en un momento dado empezarán, claro, porque además en estas cosas siempre sucede igual. No sucede nada hasta que de repente te paras a pensar, haces balance y dices, pero bueno, es que aquí es que no se ha hecho nada bien, porque fijaos vosotros los todos los fichajes que ha hecho este señor para esta temporada. Analizad el rendimiento que están dando. Nada, no. Saca jugo a los jugadores, ¿no? Es espeluznante. O sea, los supuestos refuerzos que ha hecho el Valencia para este año. Entonces, Chimo, efectivamente, lo lógico sería que el segundo año funcionara mejor, pero es que tiene muchísimo peor plantilla, porque lo que ha venido no sirve absolutamente para nada y ha perdido al tipo que era el auténtico sostén del equipo la temporada pasada. Y él se está retratando como un gestor de vestuario y de equipo, nefasto. Está haciendo cosas que le retratan. A mí lo que me ha dado la rabia, precisamente, con la entrevista en Mestalla del entrenador, era de que al acabar, es que tiren falta también. Yo, que tires en falta también. Entonces, ¿por qué te has gastado tantos dineros en Adenur, que todo el mundo, que sí, que tiene un físico imponente, pero que es un jugador lento, que no está en cara capacita, pero tal? Porque lo diría Méndez, Pau. Lo diría Méndez. Claro, porque es de Méndez. Bueno, ¿y por qué debuta el chiquete ahí, Rafa Mir? Es el problema. Es que coño. Es de Méndez, pero no lo representa Méndez. Bueno, sí, los toca Méndez. Sobre el tema Otamendi, curioso, Pau, sobre el tema Otamendi, que todo el mundo daba por hecho. Bueno, oye, a Otamendi no se pagó la cláusula. Es decir, fue el Valencia el que vendió a Otamendi. Porque el Valencia tenía como alternativa decirle, ¿cuánto te paga el Manchester City? ¿Te paga 5? Yo te doy 6. Pero el Valencia aceptó menos de su cláusula de rescisión. En ningún momento le dijo, utilizó aquella famosa frase de Salvo, son 50. Uh-huh. Es decir, el Valencia traspasó a Otamendi porque consideró oportuno que tenía que traspasarlo. No hubo pago de cláusula. No hubo ni siquiera una negociación con el jugador para preguntarle, ¿tú cuánto quieres para quedarte aquí? Y pero a mí, ni a una otra cosa, esa, pero a mí mismo creo, pero a Damont, o sea, si el jugador desde marzo comunica que no va a seguir... O sea, no vingues en que el último día de mercat li va aparèixer una proposta i se va posar tal que no volia jugar i el van vendre. No. Clar, o sigui, volia anar-se'n, Pau. Per a tal. Sí. I si no tenies temps, saber per a convèncer-lo. Perquè al final passa el de sempre. O sigui, que no me venga en que sí, el City pues, va guanyar fa 2 anys la Lliga, té un equip que teòricament aspirarà més títols que la Lliga. Pero eran tres formas de convencer a un jugador. Pero si es que, o sea, si es que desde todos los puntos de vista es absurdo. Si es que lo que te han pagado por Otamendi te lo has gastado en Abdenur y claro. Erlan Santos. Lo que cobran es más de lo que cobraba Otamendi. Si es que es un ejercicio de auténtico apanatismo deportivo. Bueno, yo creo que peor todavía porque la plusvalía es Negredo. Tú en realidad no has cobrado dinero del City. Porque tenías una deuda contraída con ellos de 28 millones de euros, que es la plusvalía que te da 42 menos 12, que te costó también en su día. Gaudel ha llamado paparatismo deportivo. Yo diría mendesismo deportivo. Que no nos olvidemos del señor Méndez, que es además, si hay algún problema ahora en el Valencia, que lo hay, y Peter Lim se pone las pilas, lo primero que va a hacer Peter Lim es llamar a Méndez para decir, a ver qué pasa. Y Méndez le dirá lo que le dé la gana. Sí, pero cuando uno posa... Y digo más, y si se fueran uno, te traerá a uno o dos. Pero, bueno, Lim, con todo el saber de fútbol, sabe que usted es como aficionado. Y ella es fía de una persona que ha conseguido éxito en la segunda parcela en el mundo del fútbol. Pero uno, al final, es por fiar de ser amigos. Pero en el momento en que va comenzando a perder dinero, dirá, no, este amigo está prendiendo el pel y lo que no es amigo precisamente. Porque tú has ido jugando a otro equipo, o perquè me sobrevalora altres jugadors. I al final acabarà mal, però això mateix no és una figura en la que no, és que és amic de Lim i va estar així tota la vida. Això res, un amic si no complix en una empresa, al final però, és perjudicial. Però, Pau, eso con tiempo. Si lo yo... que sí que... Lo que déjame, sí, déjame, déjame. Paciencia. Sí, pero eso con tiempo. Yo, si fuera Peter Lim, estaría... Ayer miré a la cama, ahí en Singapurense, o singapurina, pensando Cancelo, Bezo, Abdenur, Gaya. Cancelo, Bezo, Abdenur, Gaya. Me haya dejado 200, si tengo a Cancelo, Bezo, Abdenur, Gaya. Sí. Ahora llamo a Méndez y digo que me lo explique. Santi Mina, ¿sabes? Como estilete tienes a Santi Mina, que esto es fantástico. Bueno, siempre nos quedará Erlan Santos, como dice Gauden Villas, por lo menos vamos a echarle un poco de humor, que en el fondo es fútbol, aunque tenemos el corazón valencianista dolido. En fin, amigos, la próxima cita es el diumenge. Nos vamos al Sánchez Pizjuán. Qué miedo. La tocata puede ser monumental, Gauden. Qué miedo, porque además a mí, mira, todo esto de Rusia, tal, la Champions, pues en fin, uno lo puede más o menos sobrellevar. Estamos acostumbrados, llevamos un último lustro que... Pero perder en Sevilla, o que el Sevilla te toque la cara, eso sí que ya es superior a mis fuerzas. Con Vanega, con Emery. Con Emery. Por Dios, que hagan el partido de su vida. Nuno, te pedimos, te rogamos, señor, que lo arregles. Arréglalo, aunque solo sea ese partido. Luego ya haz lo que quieras, pero en Sevilla no. Yo, Gauden, prometo leer la crónica del Sevilla-Valencia que escribas para Super sin acritud. Bueno, a ver si sale bien y le podemos dar la vuelta a esto. Bueno, Pau, un abrazo a mí que, en fin, no sé quién es la temperatura que fea en el camp, pero esto es echelar en Pro. Yo veía la cara de Nuno mientras el partido tenía les orelletes, pobre, que fui la portada de Super, se arrasca, y no por la temperatura que tendría que ser. Vull estar a més calent. Bueno, igual que tú, d'altra banda. Un abrazo, gracias, Pau. Gracias. Un abrazo. Gracias, Gauden. Venga. Un abrazo a todos. Y ánimo. Gracias. Ay, don Vicente. Es que oiga, es que como nos repase el Sevilla. No, la crónica del señor Villas puede ser. No lo quiero ni pensar. Ojo, puede ser el negro con letras blancas. Fíjese lo que le digo. Bueno, 14 de 14. ¿Qué me dice del básquet? Pero vamos, allí en Zaragoza. Ni más ni menos. Echarle la cara al CAI. Esto es fantástico, lo del Valencia Básquet esta temporada, ¿es? ¿Eh? Esto sí que es fantástico. Fantástico. CAI Zaragoza 76-76. Valencia Básquet 84. Otro espectáculo. Al descanso se fueron perdiendo. Dijeron, oye, vamos a jugar. Care. Y se pusieron a jugar y no hay nadie que le gane. Ni en Europa League. De nada. Estos dan la cara en cada partido. Siguen intratables. ¡Qué envidia! ¡Buah! ¡Qué envidia! Y de naranja, venga. Pase usted buen día, querido. Dale, un abrazo. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. sexta ruta de tapes de Paiporta. Del 27 al 29 de novembre, deixa't sorprendre pels aperitius més saborosos dels bars i restaurants paiportins per tan sols 2 euros amb tapa i beguda inclosa. 23 establiments per a que tastes tots els sabors, olors i colors del bon menjar. Prova les tapes i guanya un viatge per a dues persones i dinars als restaurants participants. Vine a la ruta de tapes de Paiporta. Menja't Paiporta, mosos. Ajuntament de Paiporta, Regidoria d'Ocupació i Comerç, paiporta.es. Este domingo, el suplemento de motor del diario Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte es además el catálogo oficial de la Feria del Automóvil de Valencia. 48 páginas a todo color con toda la información sobre esta importante cita. Ya sabes, cada domingo en tu kiosco, llévate gratis el suplemento de motor al comprar Levante, el Mercantil Valenciano o Superdeporte. C'est si bon. Lovers say that in France. C'est si bon. Ai, que bo, que bo. Que bo és que cada dimecres estiguem així en el Rock de València Abierta per a comentar, per a pegar-li una volteta, per a analitzar, bueno, lo que porten les revistetes del Cuore i en general lo que ha vingut comentant-se durant la setmana en assuntos del corazón, en assuntos de la crònica social. I això és, sempre és bonico, perquè a més ens podem juntar així amb bons amics per a raonar-ho. Com és el cas de Ferran Cano? Molt bon dia, Ximo. Què passa, audiència? Ximon? Estàs bé, eh? Estic un poc alterat. Ja saps per què estic un poc alterat? Perquè porto dos dies sense fumar. I és terrible. És que quan... És terrible l'ansietat que passes. Clar. Però estic molt orgullós i molt bé i molt content. Que tu fumaves... Molt. Des de fa molts anys. Fa molts anys. Tu eres molt jove per haver fumat tant. Molt jove. Pues tinc 36, pues imagina, des de... Això que comences en institut, en la tonteria, que dius, vinga, va, un cigarret, va, per fer-me el guai i tal. Després ja t'enganxes i ja no hi ha eixida. I molt content. Estàs molt a temps encara, eh? No, estic a temps, no? De fet, he començat, estic superdecidit. En 5 anys t'has llevat els riscos de damunt. Sí, no, però els beneficis són molt grans, eh? És a dir, a les 24 hores ja recuperes capacitat de respirar, l'oxigen torna a la teua sang a nivells normals, en 48 hores recuperes el gust, l'olfat, és a dir, els beneficis es comencen a notar des de zero, però també es comença a notar un poc els nervis i... Però bueno, és passar-ho, tot és passar-ho, i estic tan convençut, Ximo, que la setmana que ve, quan torna així, li diré, porto una setmana, més d'una setmana, sense fumar. Hi ha que animar a la gent, eh? Sí. I la pela, ah, evidentment. Ah. Imagina't el que costa un paquet de tabac, que no és el mateix que fa 15 anys, que costava 2 euros, no? En pessetes, 200 pessetes, o això. Sí. I ara són vora 5 euros un paquet de tabac. El Fortuna valia molt. El Fortuna. Poquet, eh? Bueno, jo he fumat en el Corsi, he fumat 1X2, he fumat en el Corsi, marcianíssim. Això no la conec. Eren rubios encara més barats que el Fortuna. Sí, hi havia rubios per davall, perquè jo he sigut de rubio. De rubio tota la vida. Educados. O menos que Ducados, això és dur, eh? Ducados era dur, i me vaig passar al Rubio, i quan l'economia apretava tenies que anar-te'n a... Ah, lo baratet. 1X2 en filtro, i sense filtro hi havia tres carabeles i bisonte. El famoso Chepas, que és un Rubio obrero... Que no m'inspira molta confiança, eh? No s'he conegut mai en la vida, però no m'inspiren molta confiança. Però... No eren confiables, no? Però que terrible és, començar. És que de veres n'hi ha que animar a la gent que no comence mai, ni a provar-ho. Ni a provar-ho, perquè és que si no ja t'enganxes, és molt complicat. Jo crec que contemporanis, més que he tingut, que podeu tindre xiquets en estos temps, els nanos ajuden molt. A mi m'ajudaren molt, també. A no fumar en casa, sí, a donar exemple, sí, veritat. I que en les escoles els ensenyen molt a xiquets a ser canyeros en este tema, en els pares, i els meus nanos, el que aconseguiren és que reduïra la dosi. I ja des de fa... Ja fa... Quant de temps? Ja fa 4 anys i mig, eh? Ojo, hi ha un exfumador experimentat ja, 4 anys i mig, eh? No crec, sempre estàs en el risc de caure. Sí, jo crec que això és fumador per a tota la vida, no? Sí, i encara de quant en quant m'estira el mono ahí de la coleta. I dius, ai, i què fas? Campeón! Dius, no. No, ja està. Ja està. És una altra fase. És ser conscient realment. No sé quina tecla en el cos, en el coco sobretot, és... que eres conscient que has passat una altra fase i que ja no vas a tornar. Que ja no. Ni tonteries, ni... Jo estic super, super, super convençut, eh? De veres. Pues ho celebre. I per a mi ja estic orgullós, ja t'he dit, eh? Feia molts anys que no passava un dia sense que me fumara un cigarret, o sigui que per a mi ja és una batalla guanyada, i a cada dia, pues a guanyar batalles, cada dia, I la setmana que ve assistarem en força, Ximo, eh? Anirem, i animar a tot el món. La següent setmana que se deixe en seguiment, no? I la fatiga, els diners, Ferrancano. És tot terrible, és tot terrible. Sí, sí, sí. Així que anem a posar un somriure, vinga, no? Al matí, vinga. Don Mario Vargas Llosa, tu trobes ell, que ell fuma? Home, té la pell arrugada, però jo crec que és de l'edat, més que de, perquè també la nicotina també afecta molt, el tabac afecta molt moltíssim, a la pell. La pell, afecta molt a la pell. Les dents. Tot, és tremendo, és horrible. Terrible, és horrible. Tot. No, però este home ja... Però este home està major, ja. 80 anys, 80 anys. Jo el vaig fumar, sí, jo sí que li vaig fumar un puro allà a la biblioteca, no? Té pinta d'això, no ho sé. Sí, sí. Però jo crec que Isabel no li deixarà, perquè Isabel és molt sana. No, és molt de... A veure, on va ir Don Mario de Still Life, a podegar-li la casa a Isabel Presley. Home. Jo crec que Isabel, no, en casa Isabel no es fumarà. No. Bombons i tot això sí que es prendran, però xocolata tot el que vulguis, però fumar... No crec que li deixe. En la pròxima primavera, que estem convençuts, sí, Susana Golfa, la que li envia un beset. Per favor, pronte, ja que torne Susana ja, eh? Vinga. Molt pront està ja Susana, ja està ahí en la... Com està ja recuperant-se ja. En línia de salida. Ahí està, un beset molt fort, en la, Susana. En la pole position, en seguida estarà. Ella diu que per a primavera ja Isabel i Don Mario se nos casen. Bueno, primer ha d'aconseguir el divorci. Ese és el més important, evidentment. Abans de casar-te, tens que divorciar-te. Sí. I ja ho acaba de presentar Vargas Llosa i no sé quant de temps... Esperem, bueno, molt amistosa no ha sigut, no han trencat molt amistosament després de tants anys. No, però... Ell i la seua dona, però clar, econòmicament també n'hi ha molt en joc. I ahí tindran que posar-se d'acord. Bueno, tot això perquè estem parlant així de Don Mario Vargas Llosa i d'Isabel Preisler, perquè són portada, lògicament, de la Ola. No? La Ola d'esta setmana, que titula... Romántico reencuentro, porque fea días que no se ven, en Nueva York, tras presentar el novel su divorcio. Ahí está. Esta es la novedad. Ahí está. La novedad, hombre, la novedad es que estiguen per Nueva York. Que el divorcio es el pas per a que es casen, pero claro, claro, tendrán que posarse de acuerdo. Ahí estarán los advocats, estos millonarios, que es farán millonarios los advocats, no tan la exdona, porque en tas diners en joc, a que es posen de acuerdo. I després d'això... Presentar el divorcio. La cosa està... Isabel ja dirà... Se presenta quan tu presentes, quan tu vols divorciar-te... Jo no m'he divorciat mai, però bueno. No. Però imagina que ha de ser un emprenyo. Bueno, les lleis així... Clar, presenta el seu divorç a on? Ell estarà sometido, és el que ponen los contratos, sí, a les lleis, a los fueros legales, de dónde? Perquè ell és... De Perú. De Perú. D'Estats Units, que on tenien la residència... Imagina que d'Espanya no. Espanya no. Jo imagino que d'Estats Units. Per tant, les lleis a Espanya que ja està en Lima, eh? Així te divorcies dos voltes. La senyora està en Lima, vivint ara. Aquí primer te separes, i una volta separat, al cap de dos anys... I ja et parla, m'hi diuen. I si t'has casat per l'església, si ja ho tens més complicat també, eh? Allà el tribunal de rota i tal. Però crec que en Estats Units és, de primeres ja, vamos con el divorcio. A saco. Presento el divorcio, però presento el divorcio, què vol dir? Estan de mutu acuerdo, que és la clau que tu donaves, o vamos a... Això és el que averiguarem en les pròximes setmanes, si estan d'acord o no, però ella ha sigut un poc escaldada, la relació. És que després declaracions, ella estava despitada. Ella estava despitada. Jo crec que ell, si volen, ell té que anar a bones. Si vol aconseguir el divorci, dinerito? Si vol casar-se en Isabel prontet, té que anar a bones. Però ja t'he dit que això es posaran d'acord els advocats. Evidentment, diners no es faran falta ni a un costat ni a l'altre. I no. Tanto que no. Diu, comenzarán a su regreso una nueva vida en común. Si vull dir, ell presenta el divorci i diu, bueno, i ara Isabel esto va a tardar tres meses, sí, o dos o lo que sea. Una vida en común en casa de Isabel, con planes de boda en el horizonte. Ya comentamos la semana pasada... Comencen a compartir pins abans de casarse. Va, però esto ya... No, que estoy diciendo que no son la parella... Bueno, ya, pero no son la parella tradicional. De primer es casem i després... Ara això ja no. Ja no es porta. És que encara n'hi ha parells que ho fan això, eh? Sí. Això és terrible. Jo crec que n'hi ha que conviure abans de casarse. És el que dic jo, fer pràctiques. Pràctiques de convivència. Claro. Perquè si es vestix mal, pues passa el que passa. La cosa va rodant. Estos, com ja estan madurs, ja estan experimentats, han dit, anem a practicar abans, anem a conviure en ca Isabel, no sabem si en Puerta del Hierro o en Edificio Millennium, això està en ca per vore. Van a Puerta del Hierro, si no se ven, però van a conviure. Que no, es veu que no se ven. Villameona, és difícil. Ara, com està el tema, està complicat. Està el tema, bueno, no hem comentat també la imatge, és una imatge molt novaiorquesa, de que fa frescor, ell va molt plantat, porta un abric molt elegant i una bufandeta, i ella està com si fos una xiqueta de 20 anys. Ella està mirant al cel. Li haurà fet una broma, eh? Està com una quinceañera, està enamorada. I és que això és que es veu en les cares, sí, que estan enamorats. És que estan somrients, estan feliços. L'amor a la tercera edat és preciós. Tu l'has vist de prop a Mario Vargas Llosa? A Mario no, a Isabel sí. Ho dic perquè a Isabel sí que l'ha vist si de prop. Si només veus a Mario Vargas Llosa, segon la ola, el Mundo segon la ola... A mi m'agrada el Mundo segon la ola, perquè és un món no, preciós. És món, eh? És una... és no, un món... el món real és diferent. Ja, però m'agrada el món de la fantasia. Fa uns mesos, en el programa de la el tele... De, el món de la, mesos, de la realitat. Sí, ell vingué, don Mario vingué a Alacant. Vingué un acte que el varen convidar de la universitat i això. I entonces les càmeres d'informació en televisió anen allà a fer-li una entrevista, mos posaren la... la... El documento. Sí. Y la entrevista era como en plano, China es vea primer plano. Plano, curt. Plano curt. Sí, plano curt. Dice, home. Está. Home, no està com en la ola. Ja està viscut, està viscut. Sí, home, a veure, aquestes fotos de la ola són del carrer. Però ella en ell? Bueno, intel·lectual. Deu ser una Isabel, intel·lectual. Isabel, des de Julio Iglesias, no veu el físic. Ahí está Falcó, clar. Miguel Boyer. Clar. No són grans, no, no són... No. Tenen altres atractius intel·lectuals, perquè és que Isabel no està superficial i frívola. No. Ella està per l'interior. Claro. I tindre un premi Nobel, tindre un marquès, tindre un ministre d'Economia. És a dir, ella va... Ella té altres inquietuds claro. en la vida. Mario, leme, doña Julia y el escribió. Clar, és que aquesta edat... I enamorada està, és a dir... La fiesta del chivo, este que me gusta tanto. I ell per la nit li la dirà. I això per ella és a mi, no m'agrada els comentaris estos del carrer. Quina? Les xafarderies des de la perruqueria d'ella i va trencant matrimonis. A mi és el que m'agrada. No, ella busca la seva felicitat i fa feliç als homes que estan al seu costat. Això és un problema, no, això és meravellós, perquè mira el context que estan els dos. Major està, sí, pues que disfruten, que bueno, disfruten. Però, no, com que es queden. Això, però sí, perquè ella, com no té edat, però ell sí que saps que té 80 anys i tu el veus i dius, este home, don Mario... Quants anys té, Mario? 80? 80 anys, sí, que té l'home. Pues ja està, en la recta final de la vida, disfrutar en Isabel. Què millor que disfrutar la recta final de la vida en Isabel? Claro, sí. Sí. Clar que sí. Millor que anar-se'n a Benidorm, bueno. Te'n vas allà a Villameona, i ahí lo ve que estàs ahí en esta dona tan templada i tan estupenda. Que se ve en Villameona i van al Millennium, pues en el Millennium pues també estarà. On siga. Però mira com estan, en la bolsa que portaven, ben anat a aquestes fruteries tan bones que n'hi ha en Nova York. No sé, i caríssimes. Perquè és que en Nova York no venen la fruita com així al pes. No, allò és molt, la fruita... Ai, posa mig quilo, no, va per peses. Caríssim. Per peses, eh? Posa'm una poma. I si te compres un potet d'aixòs que val la fruita tallar, bueno, això allò val un dineral. Home. Un dineral. Però molt, molt pràctic, pues, també. Ells han fet la compra de la fruta i això, i tots van agarraditos, compartiendo la bolsa i agarraditos de la... Clar, sí, sí, és que m'encanta aquesta imatge. Mira, aquesta reflexió és molt bona. Bonica. És a dir, agarren, comparteixen el pes de la bolsa, però damunt s'agarren les mans i, claro. I la seva felicitat. I ell li ha dit un xiste d'ella i està tan contenta. Ai, Mario, com ai, Mario. Ai, com és, Mario. Bueno, una altra parella que m'agrada molt és Richard Gere, que diu que ha estat en Madrid i això, perquè hi ha un estreno y eso, y de un noviazgo de estreno en Madrid, en esta chica Alejandra Silva. Tú le tens, tens perseguida a esta chicona, chicona muy atractiva, muy bien, novia española, pero que precisamente cuando Isabel va a inaugurar en compañía de don Mario. Guapa, guapa es Alejandra, ¿eh? Guapa, a morir, guapa, molt, y también guapa, es guapo. Molt, a mí, te chuan una otra liga. Cuando inaugura Isabel lo del de edificio de Porcelanosa. Allí en Nova York. Uh-huh. Anna Richard Gere. I es va comentar, i Susana Golfo va dir, ah, jo tenia il·lusió de veure-la a ell con ella, de la novia espanyola, sí. Perquè estava recent la sí, relació. Sí, sí, acaben de començar. I no anà en ella. I ara, pues, ha vingut l'home. Més d'anar a Espanya, pues clar, bueno, tindrà que posar en la xica. Però també podria ser que haver-li dit ella en Espanya, però que s'haver quedat ella en l'hotel o en la casa d'ella i haver anat ella a l'estreno, com la nòvia de Richard Gere, que això també passa. També. Tu quin eres? Esta xulapona de mona que... No, és la nòvia de Richard Gere. Ah, i Richard Gere? No, Richard Gere... Així però... sí que tenen més diferència d'edat, per lo que veig, eh? Més diferència ella és molt més jove. Mario i Isabel? Hombre, ten en compte que home, a Isabel hi haurà 20 anys de diferència, primo. 20 anys? Ai? Ah, pues jo la feia més... Quina de vos que tinc a Isabel Presley? Perquè Susana, ara que no està ella, podem parlar... Jo la feia més major. Jo la feia més major. Molt ben conservada, però més major. Però sí, sí. Bueno, pues estarem en el mateix cas, m'imagino. Perquè... Ahí. Sí. Quina edat tindrà? Mira, vaig a buscar la de Alejandra Silva. Alejandra Silva? La nòvia de Richard Gere, la nòvia espanyola. Una xicona molt jove. M'agrada, la nòvia espanyola de Richard Gere, m'agrada. Claro, està molt bé, claro. Bueno, tampoc... Però bueno, creo que ella té problemes, eh? Alejandra té problemes, o Messi, que n'hi ha una gran cosa. Quina cosa? Alejandra Silva té problemes en... En què? Perquè està separant-se, està divorciant-se. La ai, cosa pues va de divorci. Mario, igual que don Mario. Té un xiquet, està ahí, però en la custòdia no ho té fàcil. Però, així, lo important de la revista de Hola, que avui, vamos, és lo més gran, és Norma Duval. Sí, que se separa. M'agrada molt. Que se separa, que està a punt de casar-se. La cosa va de divorcis, va. En portada, la felicitat, el futur. I en les finestres baixetes, pues Norma Duval, que ha trencat. També és el futur, Richard Guerri i Alejandra Silva. Sí, bueno, però com una està divorciant-se, i Norma també no ha arribat a divorciar-se perquè no ha arribat a casar-se. Con perquè ha dit, Matías Kun, no. Una... Este és un pastoso, te'n recordeu d'ell? Home, i tant, el... que té una illa. Molt grandot, que té una Tamagago, illa. Tamagago, es diu la illa, no? Com ho diu? Com? Una illa, Tamagago, no sé com es diu, que també, però Tamagago, la illa. Perquè Norma Duval, altra cosa no, però de... Aixina d'un xicón, aixina que es diga, per dir-te, un cuiner, per dir-ho, o un conductor d'autobús. O periodista. No, perquè vull dir-te... Ella no. Ella és un poc Isabel, no? Un poc Isabel. És a dir, sector servicios, no. Yo la, veo, yo la veo en la propaganda de la, del punto servicios. Blanco esta que te hace ella. Entonces, cuando pase por el sector, a mí me agramo el punto blanco. Punto blanco, punto, blanco, punto mira, Roma. Punto no, punto blanco. Punto exacto. Blanco son los calcetines que porto yo ahora. Y el calcetines, no. Punto Roma. Correcto. Punto blanco son los calcetines de toda la vida. Punto Roma. No, a mí me agrada está guapa ella en las fotos de ella punto está, Roma. Ella está guapa, pero a mí me agrada una inauguración de punto Roma. A mí me agrada. ¿Tú has anat mai a una inauguración de punto no, Roma? No, pero es veig en la tele. I m'agrada veure-la ella envoltada del públic d'aquest tipus de botigues, de talles grans. Sí. És un públic ahí popular que va a veure a Norma. A mi m'encanta. Una inauguració de Norma, i tot ple de senyores ahí admirant a Norma, perquè Norma és guapa, a l'edat que té. A mi això és una cosa que m'agrada. ¿Te recordes quan estigueres? Me recordo la de Gandia. La Gandia van inaugurar. Sí, la de Gandia. Això va ser molt gran. L'han tancat ja, però això era un edifici sencer. Com? La crisi. Però en la rinconada Leandro Calvo. Però això me'n recordo. Això és una mira, molt gran. Jo he estat en Dubai, perdona, jo he estat en Dubai, que n'hi ha els centres comercials més impressionants del món, els malls, que es diu. Has estat allí? I a mi m'ha donat una... Sí, he estat 6 vegades perquè tinc una amiga, la meva millor amiga viu ahí, en Dubai, i vas molt de visita. Ah, doncs pues entonces, un amic de la teva amiga podria igual... No, però tu saps el que vas veure? En l'habitatge? En l'habitatge. Així no, igual... Ah, no, tu te'n veus quan... No, sí. No espai tenim per tots. No vull comprar res. No, però és, ui, espai... és caríssim no. Comprar. El viatge. Lo important és que ahí estan els malls més luxosos i més grans de tot el món, en Dubai. I jo, passejant un dia per un mall que es diu el mall, que és el més gran de tot el món... Tu dius veig... mall, com si ho entenguem, nuevo mall, centro. Mall, el mall és un centro, el centre comercial, centro. Es diuen ahí malls, ¿vale? Sí. Perquè ahí la gent, pues, entre tindres, se'n van a centres comercials, però no n'hi ha molt més que fer en Dubai. ¿Y qué me vas a trobar? Una botiga gegant no. De Punto Roma. Qué bueno. Y me vas a ver una foto ben gran en l'aparador de Norma Duval. I vas a ver a Norma Duval en Dubai i a mi això me va omplir d'alegria. Això és com una connexió. Tot jure. Vas dir, mira, hi està com Norma. Com si estigui en casa. O sigui, dona igual on estigues. Com si estigui en Gandia. Com si estigui en Gandia inaugurant la botiga, tot ple de senyores, doncs pues ahí me la vas veure, a Norma. I a mi això me va donar alegria tremenda, de veres. Claro que sí. Pues ara ella no vol d'això, que estava comentant, te recordes quan anàrem a l'exposició de Manu a Benidorm, te recordes sí. Que anàrem després a fer-me'n una allí al la disco casino, no? Tu no venies? Jo no vaig anar, Ximo. Ah, no venies? Però sé que... Ai, pues mira, té fea la de Manu, de Manu Fernández, dius. De Manu Fernández? Sí. Ah, jo pensava que no venies. En eix concret no vaig estar. No me digues, que no vingues. Però vaig estar informat. Pues estigui, anar per allí... No, pues que després anàrem a... Després de l'exposició, un èxit enorme. Sí, home. De Manu Fernández, efectivament. Manu sempre triomfa. Estaven venguent la Loses León, bueno, sí. molta quadrilla i això. I entonces anàvem allí i estava Marcos Tarsevich. Ui, anar per allà. Ah, ja sí que l'he entrevistat. L'has entrevistat a Marcos Tarsevich? Bueno, i tu més. Bueno, anàvem una senyorita que l'acompanyava a ell, que no sé si la senyorita l'acompanyava a ell... O ella. Era aixina com raro. És que ell és raro. Ell és raro. Jo crec que tant de sol... És molt raro. Tant de sol i tan rayos suba... Bueno. A mi em va impressionar de prop. És que té la pell crema. No sé si en rayos suba, si era sol l'exhome de Norma Duval, Marcos Tarsevich. Tot el món el coneix. Té mala llet, aixina. Quan venia a Tómbola venia sempre un poc de mala llet. Ets tu un home que tu és un xicó contemplat. Jo recordo que el vaig entrevistar una vegada i bé, pues estava... Mira, no tinc més. Estava en un cubata en la mà. No tinc més. Tu? Jo no, jo estava treballant, ell. No sé, no me va marcar Marcos Tarsevich. Jo sóc més de Norma. Jo sóc més de Norma que de Marc. Tota la vida. Però és que és com que no vol fer-se major, este senyor, no? Ese és el tema. És el problema. I això n'hi ha que saber envellir bé, com fa Isabel i Mario. Que tens canes, pues ja està. Ahí está. Exacte. Bueno, ¿qué me dices de las lecturas? El peor momento de Lídia de Nou, la mola Lídia Lozano, viviendo una pesadilla perquè es veu que lo que ha passat és que un camionero... Sí. Un camionero, de Ilenia, el tema de Ilenia. Un camionero que es veu que va Que, psicópata, terrible. Exactamente, confeso de haber matado a 150 personas. El asesino del rostro sonriente. 150 que se han descubierto, no, D-Way. Que podría haber matado 150 personas. La policía norteamericana, de momento, ha trobat 9 cadàvers. Un d'ells és... És una xicona, indicis que podria ser físicament, Ilenia. La família d'Ilenia s'està fent en aquests moments les proves d'ADN i es comprovarà si aquest cadàver correspon o no a Ilenia. Bueno, perdona, la família d'Ilenia... És un tema terrible, la Albano, desaparició. Albano no vol de cap no, de manera... No, ahí estan dividits. Albano no, Albano ja... dins d'ell ja ha desaparegut. Ha acabat la seva vida i, per l'altra banda, Romina... Però jo entenc part que la Romina, família... Jo entenc que Romina com a mare... És que este... A veure, no entenc que el fill... que vaig a passejar-se per ahí a canvi d'un... Però, Ximo, el fill, no entenc, la mare, mare, el pare... És a dir, la desaparició d'un familiar, d'un fill, filla, ja ha de ser terrible de per si, que siga mediàtic és més terrible encara, no? Que s'airegen tots aquests draps, però quan ja la mateixa família es disposa en els mitjans de comunicació a airejar aquests draps bruts, jo crec que la cosa és més dura encara i damunt s'estan enfrontats. Dic jo. Eixe va ser el principi del començament de que s'enfrontaren. Ella també s'ha sentat, Romina, Albano també. Però en una altra idea. Romina, tu l'escoltaves? A mi l'actitud d'Albano no m'agrada. Massa, sí, massa biligerant. Jo vaig escoltar l'entrevista del fill, del, dius, la d'este, fill, la d'este no divendres. Bueno, però no m'apareixer no tampoc. Perquè ella com a mare... mira, jo... De veres que li ho perdono, en el sentit de que ella té l'esperança o l'expectativa o té alguna pista de que podria trobar a la xiqueta. Jo crec que té més el sentiment que és que en aquests casos també... jo crec que cadascú reacciona d'una forma, no? És a dir, han passat ja molts anys. Mentre ella pense que la seva filla... Ahí està. I diuen que... Com dir, va enterrar-la, fer el dol i passar... És que en aquests casos... El Bano sí ho ha fet i ella no. Perquè té esperances. Perquè té esperances, que també és molt lícit, també. I molt humà, jo l'entenc, evidentment. De veres que l'entenc. I el fill també, el fill que va aparèixer este divendres fent l'entrevista, també. És un tema realment molt delicat, sí. És un tema molt delicat que... I bueno, i Lídia plorant... Que quasi li costa Lídia. Jo de Lídia me canso un poc, també. Que li costa... En fi, Lídia es va equivocar fa molts anys i jo crec que en el programa utilitzen un poc el tema este per a reviscolar les audiències, no? Jo crec que a mi me pareix bueno, un tema molt desagradable. La novetat és que se'ls ha demanat a la família que se facin les proves d'ADN i això els ha separat, perquè és que el que jo no sabia és que Albano i Romina, com a cantants... professionalment han tornat. Tornaren, l'any passat estiguen en Girona. No ho sabia. Cantant junts, sí. No, pues escoltar. Però bueno, jo crec que, no sé, no conec a la parella, però és un tema, imagina, que merament professional. És a dir, aquestes reaparicions després de tants anys. A mi m'agrada molt Albano i Romina, per cert. M'encanten. Vale? Quina t'agrada? A mi la de Sarasate m'encanta. Crec que és la meva favorita. De veres. Com feia, Sarasate? No vaig a cantar-te-la perquè tinc que estar a veu, no? Però després te la cante. Però això m'encanta. Quina feia? Això és que a mi que m'alegra la vida. Que anava a dir-te que sí, que van juntar, però clar, per dinerets, clar que sí. Després de tants anys estan molt cotitzats i fan concerts especials i crec que estan preparant un programa de televisió en Itàlia, també. Es junten de presentadors, els dos. Però jo crec que ho fan només professionalment. Després no crec que parlen molt. Familiarment tenen el xiquet d'això, però deuen... Però això fan molts. Tots els grups, que s'han separat i acaben fatal, acaben juntant-se, fan uns quants concerts, guanyen molts dinerets i ja està. I això no vol dir que després te tingues que ser amics, i en aquest cas que eren parella. És que també té que ser parella. Pillites. Pares, els dos. Te despertes. Pares. És que és complicat, això és normal, això és per separar-se. I si damunt va passar lo d'Ilenia, pues imagina't. Bueno, que solucione i que s'arregle d'alguna forma i bueno, i si té que ser esta, si les proves d'ADN donen positives i correspon al cos d'Ilenia, pues bueno. Però pues, a lo millor tanquen, pues, clar, no, ja tanca pensar en positiu, pues tanquen l'episodi i tal, si no... Pues bueno, tota la sort del món per a la família una xiqueta tan i que s'ho parlen en casa. Jo aquestes coses, han vist els temes tan durs que s'ho parlen en casa. Exacto. Vols que m'anem en una cançó d'amor? A veure, en quina me sorprens. Sí, t'agrada esta. Bueno, bueno. És que això és un sopar, un bon sopar, unes veletes i esta música i la nit he dit jo que acaba bé. Que gran eres, artista. Hala. Good thing he's found. Sledge, tal dia com avui, justament un 25 de novembre, però de l'any 1940 va néixer este gran de la música soul que va composar i interpretar este himne, quan un home ama a una mujer. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:30. Avui és el dia per a lluitar contra la violència masclista, contra la violència de gènere. Seguim en la lluita, que és la lluita de tots. Tornem demà, ara les notícies. Adéu!